Hoy es el día de la lucha contra el dengue, otra enfermedad que amenaza a nuestra comunidad, aunque pues la hemos olvidado debido a la pandemia. Pero los que no se pueden olvidar de ella son los profesionales de la salud. Por eso tenemos en la línea al secretario de Salud de Montería, el doctor José Vergara Orozco, para hablar sobre cuál es la situación actual del dengue en Montería, qué se está haciendo. Señor secretario, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por esta invitación a CACE y de esa manera pues hablar en este Día Internacional del Dengue, lo importante que es para los monterianos tener muy claro lo que representa para nuestro municipio el conocer cuál es el comportamiento también de esta enfermedad, que las personas también seguimos padeciendo de otro tipo de enfermedades diferente a la COVID-19 y a las que hay que prestarle mucha atención y de esa manera comprometernos también, porque aquí hay un componente de autocuidado muy importante. ¿Y cuál es la situación actual de Montería con respecto al dengue? Bueno, hay que decir algo muy importante y es lo siguiente. Hemos tenido una reducción en este año a la semana epidemiológica número 33 de alrededor de un 40%, pero hemos estado investigando. Si bien es cierto, el ente territorial ha hecho lo propio en cuanto a la pedagogía, en cuanto a, digamos, las intervenciones que hemos podido y hasta donde nos los han permitido los lineamientos dados por el Ministerio de Salud. Es decir, hemos hecho la tarea, hemos hecho lo propio, sin embargo, sabemos que esta temporada de lluvias incrementa el aumento del vector que transmite la enfermedad y no quisiera como secretario de Salud conformarme con esta importante reducción porcentual que tenemos hoy a la altura de la semana epidemiológica actual. Sin embargo, Oscar, se nos han reportado 609 casos en comparación con la misma semana del 2019, donde tuvimos alrededor de casi 2.000 casos. Y eso a nosotros nos lleva a pensar a hacer un ejercicio muy importante en cuanto a qué está sucediendo con el dengue en el municipio, ¿cierto? Si las personas están tomando, acatando las medidas dadas por el ente territorial, por la autoridad sanitaria como tal. Porque fíjese, Oscar, que es que se produce una sintomatología muy parecida a lo que ocurre con el COVID-19. Y en ese sentido tenemos que estar muy alertas, ¿cierto? Don Oscar, muchas personas se nos complicaron en casa, en pleno pico, cuando lo tuvimos en el mes de julio y a finales de julio. Quizás muchas personas han tenido temor de consultar, quizás en la baja de este porcentaje se deba a que las personas no están reportando como tal lo que están sintiendo y afortunadamente, Oscar, porque hasta el momento no tenemos reportado en el CIVIGILA, que es el sistema de información a través del cual las diferentes IPS reportan los casos o el comportamiento de todos los eventos de salud en el municipio. Entonces, es por eso que nosotros hoy no podemos permitir, Oscar, que se enmascare el dengue en la sintomatología de la COVID. Y por eso nosotros, sabiendo que tenemos en nuestras manos la solución y tenemos cómo cortarle las alas al dengue, tenemos que intensificar las medidas de autocuidado al interior de nuestras casas y asimismo al exterior. ¿Cómo? Las personas lo saben, Oscar. Y es por eso que como secretario en la auditoría que estamos llevando a cabo, ya la hicimos, estamos socializando las mismas a todas las EPS, incluso el seguimiento a las IPS para que esa adhesión a los lineamientos y a los protocolos por las entidades prestadoras y las promotoras también mismo intensifiquen la prevención del dengue en las comunidades, de manera particular en el municipio de Montería. Secretario, entonces, si le entiendo bien, la cosa es así. Oficialmente, podemos registrar una reducción de un 40% en los casos de dengue en Montería en comparación con el año inmediatamente anterior. 609 casos, el año pasado más de 2.000. Bien. Pero usted no se conforma con eso y no cree que debemos dormirnos en los laureles con esa cifra porque podrían estar enmascarándose en el COVID muchos casos de dengue. Correcto. Correcto. Así es. Bien. Así es. Usted ha dicho que la gente sabe cómo se previene el dengue también. Pero yo le voy a pedir que le recordemos a la gente. Correcto. Miren lo que sucede. Usted sabe que nosotros hemos sido una secretaría muy activa y la presencia en campo ha sido muy notable. Y fíjese que me llama la atención cómo en las paredes, en la parte superior de las casas, parten vidrio para reforzar la seguridad, ¿cierto? Y allí siembran, o la palabra sería como pegan con cemento partes de botellas de vidrio, ¿verdad? Y allí a veces he notado que se constituye un reservorio temporal, todo de agua, todo reservorio temporal de agua. Por ejemplo, un florero, una tapa, una llanta que no se haya rellenado con tierra o que no haya sido perforada. Cualquier objeto inservible que sirva de reservorio temporal de agua limpia, porque el mosquito Oscar que transmite el dengue se llama Aedes aegypti, es un vector. Por eso el dengue hace parte de las enfermedades transmitidas por vectores. Y eso a nosotros nos debe llevar a que si no tenemos una vacuna contra el dengue, sí tenemos la forma como cortarle las alas al dengue, al mosquito transmisor. Este mosquito le gusta el agua limpia. Por eso las personas, Oscar, y aquí quiero tocar un tema muy, muy sensible, y es que nos dicen, secretario, hay aumento de mosquito, venga para que nos hagan fumigaciones. El control químico, Oscar, no es la solución definitiva. Nos mata, nos elimina a los vectores que están volando, a los mosquitos que están volando. ¿Qué hacemos con las larvas de esos mosquitos que dejaron depositados en los tanques mismos del agua incluso está potable, Oscar? Cuando nosotros, usted se da cuenta, nosotros tenemos albercas, tenemos tanques, y esas albercas se nos olvida a veces lavarlas. Las familias tienen que saber, los monterianos tenemos que lavar las albercas donde reservamos agua con algún tipo de detergente, con cepillo, cepillar las paredes, eventualmente dos veces por semana, podríamos decirlo, cada 8 días. Pero lo importante es que cada familia vaya y mire, identifique si hay larvas en sus tanques o en sus, algún tipo de lugar donde ellos reservan albercas, donde reservan agua potable. Entonces, ¿qué pasa? Que el ministerio ha sido claro. ¿Cuándo se establece control químico o fumigación, Oscar? Cuando hay un brote constituido. ¿Y eso cómo lo sabe la Secretaría de Salud? Porque tenemos un sistema de información que se llama Civigila, y allí nosotros podemos constatar, asimismo con los líderes sociales, ¿verdad?, en qué comunidad hay un aumento de casos de dengue. No en cualquier caso de aparición de un caso podemos entrar y digamos empezar a hacer fumigaciones. Hay un lineamiento claro, el ministerio lo ha dicho, y sabemos que en caso dado de que se establezca un caso de dengue grave o un brote de dengue, ¿cierto?, entonces empezamos a hacer control químico. De resto, le corresponde a la ciudadanía, a las comunidades, hacer la tarea. Muy bien, secretario, gracias por su tiempo para Café, por recordarnos cómo prevenir esta enfermedad, y sobre todo, parece mentira, pero recordarnos que existe esta enfermedad, sí, y que ha sido siempre una de las amenazas contra nuestra comunidad. Así es, don Oscar. Muchísimas gracias por esta invitación. A usted por atenderla. Es el secretario de Salud de Montería, el doctor José Vergara, y ya escucharon, oyentes, cómo estamos en materia de dengue en la capital cordobesa. Una reducción de un 40% en comparación con el año inmediatamente anterior. 609 casos registrados este año, más de 2.000 el año pasado. Pero el secretario no le cree mucho a la cifra, porque cree que se podrían estar enmascarando en el COVID-19 muchos casos de dengue. Y por eso dice, hey, no bajemos la guardia, que la cosa no es como para festejar todavía.